comunicaban al 473-4433 los compañeros de la Casa Socialista, del Partido de Trabajadores Socialista, bueno, comentándonos algo que sucedió durante la semana. Fue agredida la Casa Socialista por un grupo neonazi con pintadas y alusiones a Hitler. Así que, bueno, desde Crítica Penal, claro está, repudiamos este hecho y nos solidarizamos con los compañeros de la Casa Socialista del Partido de Trabajadores Socialistas. Estamos, bueno, como veníamos comentando en este programa especial de la Noche de las Corbatas, tenemos distintos entrevistados e invitados, y ahora vamos a tener una entrevista telefónica. Estamos en comunicación con Eduardo Salerno. Eduardo es un militante de los derechos humanos y de las libertades públicas desde su matriculación en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Mar del Plata en 1970. Fue miembro de la Asociación Gremial de Abogados de Mar del Plata, abogado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo desde 1985 a 1988. También fue fundador, junto con Osvaldo Bayer, de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y es apoderado del Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Eduardo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Te habla Natalia Mecineo. Buenas noches, gusto para mí. Bueno, Eduardo, estamos acá en este programa, en realidad, homenajeando a los abogados desaparecidos en la Noche de las Corbatas, y también a todos los abogados que han cumplido un rol en defensa de los derechos humanos y que continúan haciéndolo en el día de hoy. Queríamos preguntarte, porque hicimos una contextualización de cómo se formaron estos grupos de abogados, en concreto la Gremial de Abogados, y queríamos preguntarte de cómo era la Gremial de Abogados del Mar del Plata y qué tareas realizaban desde la Gremial de Abogados. Bueno, en la década del 70 se estaba acentuando un fenómeno que ya obviamente venía desde una década por lo menos anterior, que era el alineamiento de todo el sistema represivo y de sus, digamos, tributarios, como fue acá el Poder Judicial, a la vigencia de la doctrina de la seguridad nacional. Es decir, pocas cosas en el mundo, inclusive el proceso de descolonización africano, quedaron fuera de este escenario, o sea, este oeste, comunismo ante comunismo. Eso se sumaba a una situación particular de la Argentina, donde había gobiernos militares, en donde la continuidad de las instituciones constitucionales estaba desde el año 30 permanentemente interrumpida, la existencia de un gran bloque dentro de la sociedad de orientación peronista, que además luchaban específicamente por el regreso de su líder, ¿no es cierto?, el general Perón. Todas estas cuestiones confluyeron para crear una situación allá por el fines de los 60, principios del 70, que se fue agudizando con la aparición de la insurgencia armada. El Estado era un Estado usurpador, porque no tenía la legitimación de la elección como lo marca la Constitución. Era un Estado represivo que se fundaba en algunos grupos sociales y bloques sociales muy marcados de un pensamiento fundamentalista, esencialmente de derecha, y el Poder Judicial, para decirlo en idioma algo más coloquial, era como un monito que bailaba al ritmo que le ponían estos intereses, que no eran los intereses del pueblo. Eso significaba concretamente que la policía torturaba a militantes y no militantes, que había toda una represión muy violenta, que se hace más violenta después del Cordobazo. Mar del Plata tuvo en el 70 su episodio, Mar del Platazo, y todo eso confluía en la inexistencia prácticamente total de la vigencia de las normas del debido proceso penal. Uh-huh. Eso hizo que un gran grupo de abogados, tanto sea en Mar del Plata como en otros lugares del país, creara la Asociación Gremial de Abogados. Ahí convivíamos abogados de diferentes extracciones políticas y abogados totalmente independientes de la política, pero que para ser, digamos, fieles al compromiso tomado al jurar como abogados, queríamos nada más que la vigencia de las instituciones constitucionales. Por ejemplo, uno de los casos más importantes de la Gremial de Abogados fue el caso Amadeo, y Amadeo era un albañil que no tenía ningún tipo de militancia política, pero que había sido torturado salvajemente por la policía de la provincia de Buenos Aires, y que nos permitió a nosotros encontrar las casas de tortura de Mar del Plata, toda una etapa muy muy muy dura, muy difícil, que después sirvieron, ¿no es cierto?, cuando ya la represión se centralizó más en aquellos militantes políticos que nosotros militantes políticos. Tal vez la gente no recuerde, pero eran años en donde la instrucción policial hacía la policía, y en donde los casos se arreglaban con el comisario de turno o no se arreglaban. Es decir, tenía vigencia todavía acá el viejo código de procedimiento español, que cuando acá a fines del 1800 lo ponen en vigencia, ya había sido derogado inclusive en España. Uh-huh. Esa situación fue enfrentada por sectores de diferente opinión política, porque había peronistas, si no lo sabía, había socialistas, había independientes, y sucedió un fenómeno muy especial, que cuando alguien, ¿no es cierto?, intervenía, como sucedió en el caso Filler, ¿no? Uh-huh. Que eso sí ya tuvo una connotación más política que por ejemplo el caso Amadeo. Cuando nosotros hacíamos escritos, digo nosotros, me refiero a los compañeros de la gremial de abogados, cuando hacíamos escritos, nos citábamos en la puerta de tribunales para conseguir firma. Y algo que no se ha repetido todavía en la historia de Mar del Plata, metíamos habeas corpus por gente que había sido desaparecido, maltratada, y cada escrito llevaba la firma de 20, 25 abogados, ¿no es cierto? Claro, claro. En ese aspecto creo que es un fenómeno que no se ha, ¿no es cierto?, repetido. No se ha repetido. De hecho, a la gran mayoría de todos, o fueron asesinados, o como en el caso mío, fui un desaparecido y un sobreviviente de una casa de exterminio como es La Cueva. ¿No es cierto? Todos nosotros fuimos erradicados y borrados de cuajo, porque evidentemente no éramos funcional a la colaboración que desde la mayoría del Poder Judicial se le brindaba a este tipo de cosas, ni tampoco teníamos una ideología afín a la que establecía la doctrina de la seguridad nacional. Eduardo, yo recuerdo, por ejemplo, la lucha por la escrituración de lo que es el barrio Juramento de Mar del Plata. Ajá. ¿No es cierto? Esa lucha, si bien es política desde la perspectiva filosófica, no era política desde la idea de los compartimientos de partidos políticos, ni mucho menos. Sin embargo, conseguimos que a toda esa gente de barrio Juramento, ¿no es cierto?, se les otorgaran las escrituras como correspondía. Pero eso no era funcional al sistema que ya estaba en vigencia, y mucho menos al que vino después del 76. Uh-huh. Cualquier Eduardo. Movilización popular era sospechosa. Claro. Lo mismo en las jornadas de la lucha por los fileteros, que con seguridad más de uno recordará aquellas jornadas, aquellos días en donde los obreros luchaban por sus reivindicaciones, pero además tenían que luchar por toda una patota sindical que se estaba formando, ¿no es cierto?, en Mar del Plata, en el sindicato del pescado, y el enemigo era doble, ¿no es cierto?, porque toda esa gente que estaba en contra de los movimientos obreros después pasaron a formar, los grupos de represión callejeros que en Mar del Plata dejaron el tendal que ya todos nosotros conocemos. Uh-huh. Eduardo, no sé si me escucha. Sí. Sí, yo le quería consultar si, se conoce la historia de los abogados que fueron dentro de la gremial de abogados que fueron secuestrados, abogados desaparecidos, abogados asesinados. Sí. Pero ¿hubo otros abogados que tuvieron que abandonar la profesión o que exiliarse, o digamos, otros? Mire, otros casos caso menos conocidos? Yo estuve preso en Sierra Chica después de pasar por ese lugar de tortura espantoso que es La Cueva. Y bueno, hubo que exiliarse. El caso de Eduardo Rondotti Romanín, ¿no es cierto?, que él había sido detenido antes, pero que vivió en España durante muchísimos años. Muchísimos otros compañeros, ¿no es cierto?, que participaron. El caso de Raúl Begue, el caso de Lucila Intelizano, el caso de María Emma Fernández. Con seguridad me voy a olvidar más de uno, ya han pasado décadas de esa época. Por ejemplo, el caso de Carlos Márquez, actualmente secretario del Colegio Público de Abogados de Mar del Plata. Es decir, todos en mayor o menor medida sufrimos esos embates, y algunos tuvimos que irnos, otros tuvimos que pasar. El doctor Fertitta, ya fallecido, yo fui detenido el mismo día de Fertitta y fui liberado el mismo día de Fertitta. Los dos estuvimos en Sierra Chica. El caso del doctor Rafael y de Necochea, y el caso de quien fuera mi socio, que en estos días se ha condenado a Molina, que fue Jorge Roberto Candeloro, además de Tito Battaglia, con quien compartí unas horas en Sierra Chica, y seguramente más de uno que en este momento no tengo a punta de lengua, ¿no es cierto?, pero que estamos más o menos, si no comunicados, por lo menos con casi todos nos hemos reencontrado. Uh-huh. Y Eduardo, de los muertos en la noche de las corbatas, sí, de la gremial, por ejemplo, Jorge Candeloro, el doctor Centeno no militaba en la gremial de abogados, pero era una persona muy allegada a los objetivos de la gremial de abogados, él lo hacía desde su postura de dirigente peronista y en otras estructuras, ¿no es cierto? En general fuimos muchos, ¿no? Uh-huh. Eduardo, todos, en mayor nivel, en mayor medida, sufrimos esa represión. Seguro. Nosotros le agradecemos por esta comunicación aquí con la azotea. Queríamos tener su testimonio porque nos parecía importante un testimonio que nos lleve a, bueno, el marco, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían desde la gremial de abogados? Bueno, por eso es que decidimos que usted era una de las voces fundamentales en este programa especial por la noche de las corbatas, ¿eh? Yo le agradezco y le agrego dos cosas pequeñas, muy cortitas. ¿Cómo no? Uno, que más allá de que este señor Molina haya sido condenado, Molina es un personaje pequeño, detestable pero pequeño, ¿no es cierto? Que todavía quedan muchísimos ideólogos que fueron los que armaron a esta gente y los que colocaron a esta gente en situaciones de poder disponer y de hacer los horrores que cometieron. Me parece que el involucramiento del Colegio de Abogados es algo efectivo, es una reivindicación del abogado como sujeto social auxiliar de la justicia, y quiero felicitarlos a ustedes, porque si ustedes me han llamado para marcar un panorama de lo que era en aquel entonces, no existe este tipo de radio comunitarias, ¿no es cierto? Este tipo de emprendimientos no existían. En aquella época había un discurso unívoco, un discurso de poder, y no había alternativas, por ejemplo, de poder decir estas cosas. En mi caso, más allá de un diario que en ese entonces, cuando digo diario me refiero a sus directivos, era totalmente funcional al proceso, como fue la capital de aquellos tiempos, ¿no es cierto?, por cosas que llevaría mucho tiempo explicar. Más allá de eso, y que difundían un discurso detestable, por ejemplo, a mí me sacan de mi casa donde yo vivía con mis tres hijos, y eso dicen que yo fui detenido en un furioso tiroteo, ¿no es cierto? Si me hubiera quedado en la tortura, entonces eso hubiera tenido su justificativo. Claro. Todo ese tipo de cuestiones me parece que tienen que ver con el papel que ustedes están cumpliendo. Le agradecemos y hasta pronto, Eduardo, ¿eh? Hasta pronto, a su disposición. Eduardo Salerno, ex integrante de la gremial de abogados, entre otras tantas cosas que vos describías, Natalia, obviamente que era una de las voces que queríamos tener en este espacio. Sí. Gente, los invitamos a quedarse con Crítica Penal. En minutos nada más, entrevista en piso. César Cibo, abogado de la querella de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, también de Marta García, sobreviviente de la Noche de las Corbatas, y de familiares de víctimas de terrorismo de Estado, acompañado por Alfredo Josami, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Somos las brujas condenadas a la hoguera, los herejes sentenciados al destierro, las prostitutas lapidadas por su mala vida, los mestizos colonizados, los negros discriminados, los inmigrantes indocumentados, los extraños vigilados, los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. Che, ¿pero vos estás segura que no me quedo embarazada la primera vez? Pero te digo que sí, me lo dijo mi prima. Ella sabe, es grande. No sé, ¿y si mejor nos fijamos en internet? Si tenés relaciones sexuales sin protección, podés quedar embarazada, aunque sea tu primera vez. Muchas veces la información que circula no es cierta y podés confundirte aún más. Tenés derecho a recibir educación sexual y la información clara y necesaria para prevenir los embarazos no planificados y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Poder, derechos, violencia, garantías, cárcel, libertad, policía, fuerza, abusos, límites, control, autonomía, acusación, defensa, desviados, silenciados, inseguridad, inequidad, justicia, impunidad, inocentes, culpables, crítica penal, porque las cualidades están. A prácticamente 35 minutos del final de este programa, es menos de lo que deberíamos, pero de todas formas aquí estamos con este programa especial. 473-4433 es el teléfono, por supuesto, para los que estamos aquí en Mar del Plata, ¿no? También saludamos nuevamente a la gente que nos está escuchando en estos momentos en la ciudad de Bahía Blanca, en FM de la Calle. Sí, como comentábamos al principio del programa, estamos haciendo un análisis de lo que fue la Noche de las Corbatas. Hicimos un contexto en torno a cómo surgieron las gremiales de abogados y las distintas organizaciones de abogados. Hicimos una cronología de la Noche de las Corbatas, de cómo sucedieron cada uno de los secuestros. Y lo que nos resta analizar es, sabemos que hay dos condenas, que está condenado Pedro Barda, que está condenado Gregorio Rafael Molina por los hechos de la Noche de las Corbatas. Pero lo que nosotros decimos es, la Noche de las Corbatas tuvo la particularidad de suceder en Mar del Plata y había determinadas conexiones civiles y funcionales institucionales implicadas en la Noche de las Corbatas. Entonces, la pregunta es, en la investigación que se está llevando adelante, ¿cuáles son estas conexiones y cuáles son las implicancias que tiene la Noche de las Corbatas en la vida marplatense? Sí, mira, estaba pensando justamente la diferencia y la particularidad que tiene la Noche de las Corbatas en relación a otros lugares donde también fueron secuestrados y en algunos casos asesinados abogados. Tomemos a Zulio Olavarría, Gubitosi Moreno Pareja, ¿no? Eran abogados que también ejercían en el fuero laboral, que defendían trabajadores y defendían en el caso trabajadores de minas y canteras, como también lo hacía Jorge Candeloro. Pero en ese caso, la identificación del enemigo, para decir, el que iba a ser secuestrado, torturado y asesinado, la daba Loma Negra, la Malita y Prémoli, concretamente. O sea que era un enemigo claramente identificado a partir de la patronal. En Mar del Plata, el enemigo lo generan otros abogados y además integrantes del Poder Judicial. Yo creo que esto es una diferencia sustancial, porque en algunos lados lo marcaba Mercedes-Benz, lo marcaba Ford o lo marcaba Loma Negra. Pero en Mar del Plata, los abogados son seleccionados, elegidos y de alguna manera mandados a la muerte por otros abogados. Yo creo que ese dato es un dato diferenciador, ¿no? Cuando Arguindegui se reúne con la comisión de la FACA y Arguindegui le dice a estos abogados que aparecen acá, los de alguna manera los denunciaron, o en términos de ahora, los mandaron al frente otros abogados, y menciona a abogados locales, está marcando un dato diferenciador. Yo creo que lo trágico de la Noche de las Corbatas es que la propia corporación es la que se encarga de definir quiénes son las próximas víctimas, ¿no? Y que el Poder Judicial también termina de relacionarlos, ¿no? Cuando uno mira los informes de la DITVA, que nosotros a veces lo hemos mencionado, en el que aparece Candeloro patrocinando a dos personas víctimas de apremios ilegales, pero la carátula es los apellidos de esa persona, está claro que esa información salió del juzgado, que no era casualidad que era el juzgado de Hoff. Es decir, que la información la estaba dando el Poder Judicial. Y el resto de la información que terminaba de decir estos abogados molestan, la daban otros abogados. ¿No? Como decía recién Andrea Pérez, estamos aquí en el piso con el doctor César Cibo, a quien acabamos de escuchar en este primer tramo de la entrevista, y también con Alfredo Josami, integrante de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados en Mar del Plata. Para cualquiera de los dos, le trasladamos una pregunta que en realidad se le hacíamos también al doctor Blasic, pensando en esos objetivos, esos nortes que perseguían, ¿no? Esas luchas que seguían los abogados en ese momento, que bueno, obviamente después terminan siendo las víctimas, algunos de ellos las víctimas de la llamada Noche de las Corbatas. Bueno, ¿qué pasa hoy con el ejercicio de la profesión, ¿no? Con el ejercicio de la profesión en referencia a esas luchas y esas reivindicaciones de hace ya 30 y pico de años. Bueno, particularmente el Colegio de Abogados ya desde hace unos años, ustedes más o menos creo que están en conocimiento, por lo menos la gente que está en las causas y que milita en las causas que tienen que ver con la lucha por los derechos humanos, sabe que este Colegio de Abogados, con una constitución anterior a partir del año 2006 y con un dictamen que surgió dentro del colegio de ese consejo directivo, yo entiendo que ha tratado de aggiornarse y ponerse a tiro con la situación que hoy estamos trabajando casi todos los organismos y particularmente la colegiación marplatense. Uh-huh. Esto tiene que ver con justamente tener un ritmo a nivel de lo que los luchadores de los años 70 y por lo que dieron su vida en aquel momento. Este Colegio de Abogados trata justamente de, luego de la anulación de punto de las leyes de obediencia debida y punto final, con un dictamen que fue sacado por unanimidad, lo que ha tratado justamente es de que el Colegio de Abogados de Mar del Plata participe activamente en esta lucha. Esta lucha, lamentablemente, que está llevando el Colegio de Abogados de Mar del Plata, no ha sido todavía imitada por el resto de la colegiación nacional. Si bien la FACA, en la Comisión de Derechos Humanos, está tratando de que esto prenda en los demás colegios de abogados del país, uh-huh, en su total yo le diría que son más de 90, lamentablemente le tengo que decir, y porque yo no puedo hablar solamente de la colegiación marplatense, en realidad tengo que hablar de la colegiación nacional, uh-huh, porque lo que, si bien estamos hablando de la Noche de las Corbatas, y la Noche de las Corbatas tiene un localismo, nada más que por el lugar donde ocurrió, si usted mira los antecedentes que hay, y si tomamos el nunca más, se va a encontrar con que hay 150 abogados víctimas, 130 fallecidos, 130 desaparecidos y otros 30 con entregada de cadáver, por lo tanto podemos decir que fueron asesinados, uh-huh, si bien debemos reconocer cuál ha sido la suerte de los otros 130. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente patrimonio de Mar del Plata y la Noche de las Corbatas el ataque sistemático a abogados. Ha sido en todo el país. Entonces la pregunta es, si pasó en todo el país, ¿qué pasa con los demás colegios de abogados? ¿Qué pasa con la FACA, que no actúa como paraguas para el resto de la colegiación, que tan bien nos vendría a la colegiación marplatense hoy que la FACA tenga una actividad más activa, más dispuesta, más decisiva respecto de esto? Uh-huh. Hasta ahora no lo hemos logrado. Usted dice que, por ejemplo, conmemoraciones como las que se dieron hoy, hace un rato nada más, de parte del Colegio de Abogados Mar del Plata, no se replica en otros colegios de abogados del resto del país. La verdad no lo conozco. Sabemos que hay un acto nacional que se va a hacer en Jujuy mañana. Sí. Y también yo le podría decir que como este acto que va a ser en Jujuy mañana y que no tengo la bola de cristal, ni sé qué van a decir y quiénes van a participar. No voy a hacer un análisis de algo que no ha ocurrido. Pero sí le puedo decir que ya hemos tenido malas experiencias. Yo soy delegado en la Comisión de Derechos Humanos de FACA y hemos tenido malas experiencias concurriendo a otros actos que se han realizado en otros colegios de abogados que han sido directamente malos. Que ha habido discursos que no han estado a la altura de las circunstancias, que ha participado gente que no tiene por qué participar, que inclusive no quiero ser prejuicioso, pero han actuado bandas militares

podés escuchar también, aparte de por la 88.7, a través de internet, www.radiodelazotea.com.ar. También tenemos un blog, criticapenal.blogspot.com. A partir de mañana a la noche, a partir del miércoles a más tardar, ya podés volver a escuchar el programa, los audios directamente del programa completos en criticapenal.blogspot.com. Sí, y bueno, seguimos en piso con César Cibo, abogado querellante de las causas penales contra represores. Hace menos de un mes tuvimos la sentencia que condenó a prisión perpetua a Gregorio Rafael Molina. Parte de los casos juzgados en esta causa fueron la noche de las corbatas. En concreto es, ¿qué se evidenció más allá de lo que ya se sabía de la noche de las corbatas en las causas? ¿Qué se permitió reconstruir o qué nuevas pruebas se acercaron en el juicio que permiten entender esto que venimos diciendo de las complicidades civiles e institucionales en el entramado de la noche de las corbatas? Sí, yo creo que hubo dos datos muy, muy relevantes que permitieron, sobre todo, reconstruir acabadamente cómo funcionaba el circuito represivo en Mar del Plata, por lo menos en lo que hace a la órbita específica del ejército, ¿no? O sea, más allá de la intervención de la Armada en su propio diseño represivo, lo que se permitió ver acá es cómo funcionaba el ejército, la Fuerza Aérea, la Policía de Provincia de Buenos Aires y los civiles. Los civiles no solo indicando a quién secuestrar, como decíamos recién, uh-huh, sino también indicando a quién salvar. Uh-huh. Digamos que los civiles tenían una doble función, que era también de colaborar en esto, de ser dioses del Olimpo, decidiendo quién se salvaba y quién moría. Lo que quedó bien claro en Molina es justamente qué civiles intervenían y cuál era el mecanismo de intervención, con la diferenciación de los secuestrados. Es decir, había secuestrados que iban directamente al centro clandestino de detención y exterminio, y había otros que quedaban en una posición intermedia hasta que se decidiera su suerte. Es decir, si pasaban a la instancia posterior o si se quedaban con la posibilidad de una salida casi inmediata. Eso quedó bien claro, no solo con el espacio físico, sino sobre todo con la intervención marcada de los civiles, en la que, por caso, un abogado y un juez eran los que tenían alguna injerencia, de los que se mencionaron en este debate. Indudablemente, uh-huh, habría más abogados, porque por lo menos a uno de los rescatados lo van a ver dos, y posiblemente habría otras complicidades judiciales también, pero lo importante es que marca que en el circuito estaban los que decían a quienes secuestrar y también a quienes había que favorecer con una libertad anticipada o por lo menos con sesiones de tortura mucho más suaves en relación a las que le aplicaban a otros, ¿no? Uh-huh. Yo creo que este es el primer punto, además de los vuelos de la muerte, que nos permite por lo menos inferir con algún grado de certeza qué pasaba con cada uno de los traslados, quién hacía los traslados cuando las personas trasladadas ya no volvían, ¿no? Y ahí estamos hablando de un avión de la Armada, con un piloto de la Armada, en la que los que cargaban a las futuras víctimas eran de la Fuerza Aérea, que los sacaban de este centro clandestino de detención. Creo que estos son los puntos más salientes, ¿no?, que nos permiten terminar de entender cómo funcionaba toda la represión en la ciudad de Mar del Plata. Uh-huh. Y quedó constancia, entre otras cosas, bueno, un poco lo hablábamos hace unos minutos acá también en el programa, ¿no?, de el rol, usted decía, de civiles, de no militares, bueno, evidentemente del el juez Pedro Federico Hoft, donde, bueno, evidentemente tuvo un rol necesario, ¿no?, para que esto se diera, ¿no? Digo, la noche de las corbatas, en algunas de las declaraciones del juicio que acaba de concluir, me parece que ha quedado más que claro. Digo, pensando en lo que viene, pensando en lo que quedó para futuras causas. Estamos hablando, por ejemplo, de este jury que está pendiente al juez Pedro Federico Hoff. ¿Qué importancia le da a este juicio que acaba de terminar en cuanto a la información que surge? Una gran importancia. Importancia porque se hace público todo esto y la gente puede ir confirmando por sí mismo, ¿no? Ustedes piensen que este juez en su defensa siempre ha atacado a las personas que lo tratan de enjuiciar sin dar ningún tipo de explicación. Es decir, me atacan porque ellos son malos, pero no explica las cosas que le preguntan. Y entonces el hecho de que se publicite y que sean testigos lo que estén hablando permite poner algunas cosas arriba de la mesa como para que la gente vaya entendiendo por sí misma de qué se trata. Pero creo que otro dato que es muy, pero muy importante, es que se pueda entender definitivamente que la tarea de inteligencia, si hubiera sido solo militar, hubiera sido una tarea de inteligencia insuficiente, no se hubiera terminado de lograr lo que ellos querían. Porque, de alguna manera, si bien la inteligencia, que uno siempre la pone entre comillas porque genera muchas dudas y a veces hasta parece un contrasentido, ¿no? Hasta es paradojal, ¿no? Sí. Pero esa inteligencia tenía ciertos chequeos, ¿no? Y entonces cuando vos tenías el factor universitario, el factor sindical, o los distintos factores, factor político, siempre tomaban un referente de esos sectores para que le refutara o le confirmara la hipótesis, ¿no? O sea que esa tarea de inteligencia venía acompañada de inteligencia civil, es decir, había sectores civiles que le decían esto es así, es decir, cuando venía el de inteligencia militar y decía tengo sospechas, vamos a suponer sobre Josami, después iba a venir un abogado que iba a decir tus sospechas son fundadas porque Josami hizo esto, esto, esto y lo encontramos en todos estos lugares. Es decir, esa complicidad civil que algunos a veces dudan es, creo que, inmanente a la inteligencia. O sea, además de que algunos además participaron activamente en la patota, en la inteligencia no hay ninguna duda. Lo que marcó Molina es esa confirmación. O sea, nos terminó de cerrar esa hipótesis, que uno lo podía tener en el terreno de la hipótesis y decir, lógicamente tiene que funcionar así porque funcionaba con la Gestapo. La Gestapo tenía una red de informantes civiles que le confirmaban las sospechas que tenía esta policía secreta. Acá es exactamente igual. Y Molina nos permitió mostrar eso. Está. Doctor José, yo le quiero trasladar, volver en todo caso específicamente a el tema del rol que tenían los abogados en ese entonces, que bueno, terminaron siendo después secuestrados y desaparecidos, ¿no? Y pensando, bueno, recién en otras entrevistas hablábamos del sector del puerto como uno de los sectores donde más se trabajaba, ¿no? Donde más injusticias, más inequidades y más derechos por defender había. Como también otros sectores, pero bueno, tal vez el más emblemático que el se planteó fue este, y además el que más dinero movía y sigue siendo. Bueno, es muy diferente hoy lo que sucede. Si bien el escenario político es distinto, obviamente que no funciona de la misma manera, no tenemos un terrorismo de Estado, pero digo, en cuanto a las relaciones de poder y los derechos vulnerados, ¿cree que hay semejanzas y diferencias para marcar? Bueno, diferencias hay muy grandes. Obviamente estamos hablando de distintas situaciones políticas muy graves. Sí, por eso excluyendo los momentos políticos, claro, que son obviamente distintos. En los 70, fuera de lo que fue la época democrática del 73 al fin del 75, bueno, y sin nombrar el gobierno de Isabel, donde creo que tampoco se respetaron los derechos y garantías básicos, yo creo que la situación sí es distinta. Yo creo que hemos aprendido mucho. Hoy, más allá de que pueda haber sectores de poder muy importantes que ejercen presión, y esto va a existir, existió en los 70, existe hoy y va a existir siempre, porque yo acá tengo que contestar en forma personal. No voy a hablar como dirigente de un organismo X. Yo creo que la lucha de clases está vigente en cualquier momento de la vida, no solo en la Argentina, sino en la mayor parte del mundo. Uh-huh. Y la lucha de clases no es una cuestión ajena a demás cuestiones. Está vigente en todas las relaciones. Y en la medida que exista la lucha de clases, vamos a tener, como hoy lo nombraba el doctor Blasik, que de tantas cosas nombró, justamente Blasik también mencionó de que hay un derecho, hay una justicia que la hace una determinada clase social. Entonces uno muchas veces recurre a esa justicia, a ese derecho, buscando la satisfacción, buscando el hacerle lugar a su reclamo, y no se encuentra con esa satisfacción. Porque justamente hoy, en la Argentina y en la mayoría de los países del mundo, si bien nos podemos encontrar con abogados de avanzada, con leyes de avanzada, quizás en la Argentina hoy tengamos una Corte Suprema de Justicia como no la tuvimos nunca, con mentes muy iluminadas y muy avanzadas, también nos vamos a encontrar con disposiciones que todavía no han sido modificadas. Entonces, en el marco que tengamos jueces, hablo de la Corte, que tengan un pensamiento particular e individual, con una jurisprudencia que esté a tono con ese pensamiento, pero tengamos un cuerpo normativo que no juega acorde con eso, nos vamos a encontrar con contradicciones muy graves. Uh-huh. Y donde la lucha de clases, entonces vuelvo al origen de lo que estaba diciendo, la lucha de clases va a ser preponderante. Entonces nos vamos a encontrar con quizás la clase trabajadora o un sector de esa clase trabajadora no va a encontrar reconfortado su derecho. Pero justamente por eso. También les quiero pedir una opinión personal ya de algo mucho más general y que trasciende el tema específicamente de la noche de las corbatas. El tema de la relación entre la sociedad y la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo creen que existe una relación o que la sociedad en general encuentra un vínculo entre la defensa de los derechos humanos y el progreso social en general? ¿O muchas veces sucede que esa sociedad mira esto de las causas o la defensa de los derechos humanos como algo que le pertenece solo a un grupo, solo a un pequeño núcleo de la sociedad? Mira, depende de un montón de cosas. Yo creo que realmente hay una disociación, ¿no? O sea, la gente no mira todavía con buenos ojos la defensa de los derechos humanos, y estamos hablando el más amplio concepto de los derechos humanos. No derechos humanos en este concepto vinculado a la memoria y a la verdad y a la justicia, ¿no? Este concepto relacionado con las causas, con delitos contra la humanidad, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos en relación a una justicia que funcione con garantías en el proceso penal, derechos humanos para las minorías, derechos humanos para las elecciones sexuales, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Hoy por hoy, todavía hablar de derechos humanos es fácilmente bastardeable. Entonces, digamos que la sociedad mira con cierto recelo. No, digamos que la defensa de los derechos humanos tendría que ser algo positivo para la sociedad. O sea, que haya grupos que defiendan los derechos humanos marcaría, si todos lo analizarían con inteligencia y con tranquilidad, un crecimiento y el otro concepto de la palabra inteligencia. Claro, ¿no? Claro. Marcaría una maduración social que me parece que todavía no hay. Uh-huh. La dictadura en eso ha calado muy hondo, ha entrado profundamente en el ser nacional de alguna forma, y ha significado que todavía esto automáticamente se vincule con actividades que no están bien. Entonces, claro, cuando uno habla de defensa de derechos humanos automáticamente se horroriza, ¿no? Es decir, ¿cómo hacen estas cosas? ¿Cómo se preocupan? Y es muy, muy sencillo cuando ocurre algún hecho de sangre de cierta intensidad que automáticamente dice los defensores de los derechos humanos van a pedir los derechos para los delincuentes. Y entonces automáticamente, nuevamente, se bastardea, se banaliza el concepto y se termina perdiendo de vista que es casi una actitud suicida, porque una sociedad que no respeta sus derechos humanos los pone en riesgo a todos. No al que se quiere defender, a todos, en definitiva, ¿no? Doctor Josami. Sí, yo opino igual que César. Entiendo que no hay que ir muy lejos para pensar igual, César. Creo inclusive que tiene mucho que ver la cuestión monopólica de los medios de información. Justamente esa función monopólica de determinados medios es la que nos lleva a que no veamos el campo completo. Y ocurre lo que dijo él. Y lo hemos escuchado en personajes entre comillas de la televisión local, esto mismo. Cuando cuentan un delito que le ha pasado a algún pariente, amigo o algún cercano, y que entonces ese presunto delincuente ha tenido una condena corta o ha sido liberado, inmediatamente salen a decir cómo, y los de nuestros derechos humanos, ¿dónde están garantizados? Una mezcla que se hace ex profeso justamente para boicotear el verdadero derecho humano, que es el derecho humano de todos, porque va más allá. Es justamente el derecho humano, no solamente tiene que ver con la libertad, o con el que no haya represiones, o que no haya procesos ilegales, sino también con el derecho a trabajar, con el derecho a la información, con el derecho a la alimentación, con el derecho a una jubilación digna. Es mucho más amplio. En la medida que no tengamos una ruptura con los medios de información monopólico, esto nos va a costar muchísimo llegar al fondo del hueso. Doctor César Cibo, doctor Alfredo Josami, un gusto para nosotros que hayan estado aquí. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Seguimos después con el último bloque. Comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. Historias. Historia. Historia. de la Azotea 88.7. Otra comunicación.